Señoras y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Adicción. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, aquí en la 106.7. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que haga falta en este 106.7 de la FM, radioalmenara.net. Aquí estamos, como todos los jueves, Jesús Escudero. Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, aquí Tetuán, sabor de barrio. Rodrigo García Fernández. Hola, ¿todo bien? ¿Se me oye? Sí, pues hola, ¿qué tal todo el mundo? Y Ramón Ferrer, aquí a los mandos. 106.7, ¿vale? 106, ¿qué he dicho? Ah, lo he dicho al revés. Bueno, pues, pero nuestros oyentes lo conocen y ya saben dónde contactarnos. Y Carmen Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí con todos los compañeros, que hace mucho que no he venido a saludarles. Y aquí me he acercado a saludaros. Bienvenida. Gracias. Pues hoy tenemos varias cosas interesantes. Como siempre, el 600 de carreras de Jesús, que a ver qué sorpresas nos trae. Está poniendo gestos como de emoción, creando expectativa. Se está riendo, no lo estáis viendo. Luego quizá hagamos un resumen de lo que pasó el martes. ¿Fue el martes? Sí. El programa que hicimos de Palestina. Hay alguna noticia interesante, buena. Nos cuentan por aquí, hacen gestos interesantes desde el CEIP Ignacio Zuloaga. A lo mejor Rodrigo nos cuenta alguna cosa de los tiempos que vivió en este barrio. Creo que sí. No voy a hacer spoiler para que la gente se espere a escucharte. A lo mejor hay algunos poemas de amor porque, bueno, pues ayer fue San Valentín. Algunos os gusta, algunos no. Es lo que hay. Ya está. Y luego no sé si tenemos alguna cosa más. ¿Has dicho tu nombre, que a veces se nos olvida? Ah, es verdad. Bueno, yo soy Violeta y ya está. Y no tengo nada más que decir y que quizá pues arranquemos hoy. Y queremos saludar, claro, a nuestra compañera Ana Almagro. Hola Ana, ¿qué tal? Te mandamos muchos besos desde aquí. Y a Julia Gas, que vendrá o no, pero creemos que sí. Bajan, llegan tarde sin trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo contigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carrera. Vente conmigo en el 600 de carrera. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. 1600. Bueno, le comento al 600 de veterinaria que los próximos programas que vamos a hacer aquí en Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán, los vamos a dedicar al rock and roll femenino, en homenaje al próximo 8M, Día Mundial de la Mujer, antiguo Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Yo nunca he conocido a ninguna mujer que no fuera trabajadora. Debo de ser muy ignorante. Y al 600 le parece muy bien. Y dada su edad, me habla de una mujer llamada Wanda Jackson. Rápidamente la asocia al apellido Jackson, que tanta gloria ha dado al rock and roll. Pero sorpresa, me dice que es una mujer blanca, que tiene 86 años y que fue una pionera en el rock and roll junto a Elvis Presley y otros, que está considerada hasta tal punto como reina del rockabilly, su género que viene de mezclar rock and roll con una variedad ruda del folk americano, incluido el western swing, el rhythm and blues, el folk de los Apalaches y sobre todo asentado en el sur de los Estados Unidos. Las principales características del rockabilly es su rapidez, su velocidad, y se basa en unir un contrabajo, una batería y una guitarra. Mucha moto, muchos sombreros de ala ancha, botas de montar y ritmos cargados de coreografía que en la boda americana de mi hijo pude contemplar como todo el mundo se sabía los pasos, menos yo. Vamos a escuchar Hard Headed de Wanda Jackson y la canción dice: ha sido la causa del problema desde el principio del mundo. Una mujer se dirigió a un hombre duro de corazón blando, como Eva Adán, como Sansón a Dalila y como el mal de Jezabel. Vamos a escuchar a Wanda Jackson. Luego diréis que soy yo el que os lleva a la seducción, la lascivia y a la inmoralidad sexual. No, esta vez es la cantante Wanda Jackson. Ahora vamos a escuchar Lengua Atada. La canción dice: me atan la lengua. Voy bueno. Lo que estoy tratando de decirte es que te amo, sí. Lo conocí un día en la tienda de dulces. Mi corazón comenzó a explotar como un pop de palomitas. Igual estábamos encontrando el origen de la palabra de la música pop. A lo mejor eran las palomitas. Wanda Jackson, la reina del rockabilly, pasó por distintas épocas como cantante. Primero fue cantante folk, luego cantante sureña, cantante de country, hasta que conoció a Elvis Presley, y este le convenció para que interpretara rock and roll. Eso sí, a su manera y con su acento de Oklahoma. Pues eso se llama rockabilly. Actualmente, a pesar de su edad, sigue tocando en clubs con su banda. Y se sorprende al comprobar que los que se podrían considerar sus nietos o bisnietos conocen sus canciones, sus bailes y que, como siempre decimos, el rock and roll es un muerto muy vivo. Y nos sigue moviendo los pies y nos alegra el día. Vamos a escuchar a Wanda Jackson y cómo fueron los orígenes del rockabilly. A bailar. Después de este 600 de veterinaria de Jesús, gracias por estas voces de mujeres. Vamos a tener a Rodrigo, que creo que nos va a contar alguna experiencia interesante de su paso por aquí, por el distrito, creo que por Bellas Vistas, creo. Vamos a ver qué nos cuenta. Breve resumen de lo que fue mi paso por Bellas Vistas, un poco porque tengo la sensación, quizás corregidme, de que la semana pasada hablé algo atropelladamente, quizás por los nervios del directo, los nervios de la improvisación. Por eso hoy quería hacer una presentación más adecuada, más propiamente dicha de mí mismo, porque es importante darse a conocer cómo es debido. No vaya a ser que quede para la posteridad de este programa como un nombre anónimo que intervenía de vez en cuando. Hoy quiero explicar con más claridad quién soy en relación a este distrito. Es decir, mi persona en el contexto de este lugar que es Tetuán. Por la idea, de que mucho de una persona se constituye en función de los sitios donde vive, y cómo estos sitios le influyen, le contribuyen a su carácter y a una manera de ser que perdura en el tiempo. Sin más dilación, quería empezar explicando por qué siempre pido que me presenten como Rodrigo García Fernández, recalcando el apellido materno. Pues bien, no tiene mucho misterio. Lo hago porque es una forma de mostrar respeto hacia mi madre. Y porque Rodrigos, he estado investigando, hay 40.000 en España. Garcías hay 1.450.000. Así que, entre todos esos Rodrigos Garcías que existen, digo yo que Rodrigo García Fernández, aunque también puede que haya decenas de miles, por lo menos me distingo un poco más. En fin, como mencioné en anteriores ediciones, mi ocupación principal actualmente es ser estudiante. El Estado me paga por ser, a futuras vistas, una inversión. Y siguiendo la traza de posibilidades académicas que me ofreció el Bachivac, que es esta especie de un bachillerato con un extra de francés que te permite obtener también el título de Baccalauréat français, escapé de mi León natal para acabar estudiando ciencias políticas entre Madrid y Burdeos. Hago un brevísimo paréntesis para decir dos cosas sobre mis orígenes leoneses. Mi identidad leonesa ha sido una cosa marcante para mí. Me imagino como parte de ese grupo de jóvenes del éxodo que abandonan las ciudades pequeñas donde viven, siendo infantes, para buscar oportunidades en grandes ciudades. Cuando decidí irme de León para estudiar en la Universidad de Madrid, lo hice sabiendo que, de un modo u otro, no podía quedarme en León. Para mí era una decisión natural, la opción más evidente. Mi madre tuvo mucho que ver, convenciéndome de que quedarme en León sería una especie de pérdida, de un desperdicio de mis capacidades intelectuales, académicas, haciéndome creer que yo estaba llamado a formar parte de una nueva clase cosmopolita, una etapa superior en la ascensión social de las familias de clase media de las provincias. Ya no podía quedarme en León. Ya tenía que buscar un futuro en la capital y o en el extranjero. Y eso es lo que, de primeras, me dije que podía hacer. Entré en una especie de programa universitario que llaman binacional, así de originales son, porque me hizo estudiar en la Autónoma de Madrid y en una escuela de ciencias políticas en Burdeos, Francia. Mi primer año de carrera fue allí, en Francia. No voy a detenerme en Burdeos porque no es lo que toca hoy. Decir únicamente que allí hice amistad con mis diferentes compañeros del programa este binacional. Y especialmente conocí a Baptiste. Baptiste ha sido hasta hace poco mi incondicional amigo y fiel compañero de piso, con quien he vivido los últimos 4 años de mi vida. Baptiste, mi amistad de referencia, francés de nacimiento, madrileño de adopción, pero sobre todo, y muy a su pesar, belga. Sin haber vivido nunca en Bélgica, pero irremediablemente belga por esa nariz paterna de orígenes balones y por su gusto por los tebeos de Tintín. Con Baptiste busqué piso en Madrid para lo que era nuestro segundo año de carrera. En un contexto curioso, junio 2020, cuando la pandemia de COVID seguía ahí y no se sabía si tendríamos siquiera clase presencial. Así que buscamos piso sin ir a Madrid, desde internet, sin conocer nada de cómo sería el piso, el barrio, la ciudad donde íbamos a vivir durante el próximo curso. Elegimos el piso en función, lo típico, su localización, que estuviera en Madrid, pero bien conectado con la Autónoma, que está lejos. Y un poco también su precio, éramos razonables en ese sentido. Es por eso y un poco por azar, tengo que admitirlo, que acabamos instalados en un piso para estudiantes en la calle San Raimundo 4, justo enfrente de un día y al lado de una frutería pakistaní. En la frontera, cerca de la frontera imaginaria que es Bravo Murillo, que separa Bellas Vistas de Cuatro Caminos. Así que sí, lo admito. Soy un estudiante de provincias que llega a Madrid a vivir en pisos baratos cuyos dueños los reservan para estudiar estudiantes universitarios y sacar una pequeña tajada. Soy parte de esta especie de estudiantrificación que se vive en los barrios de Madrid. Y es desde ahí, desde ese piso cutre, ocupado por 4 estudiantes, donde uno de ellos fumaba y la verdad desordenaba mucho, pero no me voy a quejar de Denis, es su manera de ser, estos extremeños, que empecé a conocer Madrid en su conjunto y Tetuán en concreto. Imaginaos, mi primera imagen de la nueva ciudad donde estaba viviendo fue Bravo Murillo, entre Cuatro Caminos y Plaza Castilla sobre todo, con sus decenas de restaurantes de comida basura en cadena, tiendas de ropa barata, locales de estética con fotos repetidas de las mismas modelos, los mismos modelos, supermercados que ocupan antiguos cines, casas de apuestas en cada esquina y gimnasios low cost que te enseñan a las personas sudando la gota gorda. Una calle larga, con aceras absurdamente estrechas para la gran cantidad de viandantes que circulan por ella. Una calle ruidosa, un poco sucia, ocupada por 6 carriles de tráfico rodado. Yo, como siempre he sido un paseante nato, desarrollé un disgusto visceral hacia Bravo Murillo. Fue inevitable, lo siento. Su estrés, su contaminación, su riesgo. Solo se salvaba el Mercado Maravillas, que me quedaba relativamente cerca. El resto del tiempo, siempre que salía a pasear, evitaba Bravo Murillo. Me gustaba meterme más en el corazón de bellas vistas, a veces berruguete. Laberinto de calles, cuestas caóticas. A veces me paraba en medio de algunas y sin escuchar apenas tráfico, era una especie de efecto insonorizador fascinante, me daba la sensación de estar perdido en medio de un pueblo castellano, en alguna de esas escasas calles que se alejan de las carreteras nacionales que los parte. Es a base de esos paseos que descubrí ese aspecto tan fascinante de mi nueva vida, la proximidad. Nunca antes había vivido como tal en un barrio. De joven, de más joven que ahora, quiero decir, lo que significa que tenía menos espinillas en la cara, lo demás era todo igual, no vivía en la ciudad de León como tal. Me hubiera gustado, pero no. Toda mi vida transcurría en la ciudad, sin duda. Pero vivir, entendido como habitar la casa de mis padres, vivía en una urbanización de adosados de nueva construcción en un pueblo llamado Villar Rodrigo de las Regueras, ironías del destino. Y por supuesto era una zona a 30 minutos en coche de León, en la que no había servicios, ni tiendas, ni nada. La típica urbanización en la que viven familias acomodadas que usan el coche para todos. Os quiero mucho, mis padres. En comparación, aunque el interior de Bellas Vistas y Berruguete también tiene un cierto predominio de uso residencial y en muchas, algunas zonas pueden ser que falten establecimientos, vivir en esos barrios, por el centro de esos barrios, significaba tenerlo todo a menos de 15 minutos a pie. Me inicié en la vida de urbanita con el paseo y la visita de los rincones de mi nuevo barrio, que eran bastantes y aún inexplorados. Y me aproveché mucho de los equipamientos públicos que tenía cerca, sobre todo de los centros deportivos municipales, porque, aunque no lo parezca, soy una persona a la que le encanta nadar. El agua es el único medio donde no soy un torpe y un lento. Y aprendí a adaptarme al ritmo de la ciudad, un poco a mi pesar, su frenesí diario, sobre todo gracias a mi trabajo de repartidor de globo, un episodio de mi portafolio que dejaría para otra sección o para no tratar nunca. Y fue entonces cuando ya, haciendo el uso de la ciudad, cuando ya tenía localizados los bares que me gustaban, las tiendas a las que siempre iba, cuando ya sabía ir a todas partes en Tetuán sin Google Maps, en la bici, cuando había empezado hacía poco a participar en una asociación del distrito, cuando ya empezaba a sentirme parte de ese lugar o a sentir que ese lugar formaba parte de mí, llegó junio, se acabó la universidad, volví a León y tuve que prepararme para volver a Burdeos el curso siguiente. Pero en aquel momento me pareció bien, porque era lo que tenía que hacer. Sabía que por aquel entonces estaba en Madrid de paso. Y por culpa de lo raro que fue ese año, con los coletazos y oleajes de la pandemia, la congelación de la vida que fue la ventisca de Filomena, que me sentó especialmente mal, porque justo cayó el día siguiente de haber vuelto a Madrid, cuando podría haberme quedado en León con mi familia puesto que retrasaron mis exámenes de enero. Eso sí, como dato curioso, como pasé 2 semanas revisando apuntes, saqué las mejores notas que... Con lo raro que fue el año, digo, no llegué a conocer gente nueva, ni en la universidad ni en el barrio, ni en ningún sitio. Viví en el barrio, pero me faltó la ocasión de vivir para hacer barrio. Me fui de Madrid sintiendo que no dejaba a nadie atrás, que no echaría de menos a nadie. Batis venía a Burdeos conmigo, al fin y al cabo. Y pensando más en los aspectos negativos de la vida al lado de Bravo Murillo, que en los positivos de haber vivido en un barrio tan completo, tan interesante como Bellas Vistas, admito aquí mis fallos, expreso mi arrepentimiento. Eso sí, marché del distrito de Tetuán con la idea clara que cuando volviera a Madrid sería para instalarme de nuevo aquí, porque se había vuelto mi lugar de referencia. Y fue precisamente el segundo año que viví en Bellas Vistas el que me atañó con mucho gusto al barrio. Pero esto ya tendrá que ser un capítulo para otra ocasión porque me estoy alargando mucho. Que no queda tu lejos fiel. Bueno, pues seguimos con el directo y recordamos, estáis escuchando Radio Almenara en la 106.7, estamos en www.radioalmenara.net. Seguimos apostando por lo analógico y en algunos momentos habéis escuchado energía estática. Y eso es algo que, bueno, pues que hay emisoras estatales o públicas que esta semana ya no la van a volver a escuchar porque han pasado al formato digital que se llama DAB o DAB Plus. Nosotros aún seguimos en este formato analógico que tiene más de 100 años y que justo esta semana se estaba celebrando en Barcelona, que es la ciudad española donde empezaron las primeras emisiones de radio, cosa que nos alegra celebrar también esta semana. Ha sido el día de la radio, el martes, así que está todo completísimo. El martes fue 13 de febrero. Lo que no estaba siendo muy completo, y aquí empezamos a hablar de Tetuán, es el tratamiento que había recibido el huerto escolar Zuloaga en la glorieta de Rocío Dúrcal, en Bellas Vistas, y por eso tenemos al otro lado del teléfono al director del CEIP, Ignacio Zuloaga. Muy buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal estás? Estamos intentando captar tu sonido de voz. A ver, otra vez. Sí, hola, sí, soy Adolfo, ¿qué tal? ¿Qué número calzas, Adolfo? Pues calzo un 43, un 43. Es el número más común, me parece. Bueno, Adolfo, cuéntanos qué ha pasado con el Ignacio Zuloaga, con el huerto, no vamos a liarla, con el huerto. Pues con el huerto, pues nada, que nos comunicaron hace un par de semanas de que el huerto pues iba a quedar inutilizado ya, por riesgo, en la obra aledaña que tenemos al cole, y bueno, se tenía que tener un año, pues iba a estar cerrado por eso, por peligro de que pudieran, ya que la obra estaba al lado y se iban a, desde el huerto se podía utilizar para colocar lo que se denominan como pilotes que de sujeción para el edificio que iban a hacer, pues nos tendríamos que quedar sin huerto. Durante un año y el segundo año de obra, pues nos iban a reducir unos metros. Todo ello por seguridad, que ya habían llegado a un acuerdo con urbanismo y bueno, pues en esa nos encontramos, en esa tesitura. Nosotros, pues enseguida que oímos peligro, pues evidentemente pues decimos, bueno, lo primero es lo primero, o sea, el alumnado tiene que estar seguro. Pero en esa conversación, pues también hubo unas compañeras hortelanas y también de profesión arquitecto, que dijeron que la obra se podía realizar de otra manera y que no por ello se tendría que cerrar todo el huerto. Ante ello, bueno, pues la constructora y promotora de la obra dijeron que ellos no lo veían así. Y bueno, pues se hizo varias reuniones de familias, también en el cole, de profesorado, y se estimó hacer un escrito, un expone, solicita, ¿no? Solicitando pues que el huerto, según los criterios, el criterio que había adoptado algunas partes de las familias de conocedoras del asunto, pues se podría utilizar el huerto, no paralizar al completo. Entonces se hizo una fiesta el sábado pasado, también, en el que una fiesta queja, y desde allí pues se hizo un borrador de escrito que se terminó el día lunes pasado, se envió, y ante que satisfactoriamente nos han contestado, bueno, a mí no, a los que lo realizaron, que fueron parte del AMPA del cole y las hortelanas, se les ha dicho que tienen razón y que se les va a conceder parte del huerto. Eso es la última noticia que tenemos. Hoy hemos tenido una reunión con la concejala presidenta, Paula, y bueno, nos ha dicho que ella pues desconocía el tema, lo ha hablado pues, con las personas de urbanismo y bueno, está la cosa por dilucidar qué espacio nos van a dejar y bueno, parece que todo va a ir a buen pie. No sé si me he explicado bien, es que ha sido demasiadas cosas, pero bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Bueno. Dime, Mon. Bueno, se nota que eres escuchante de radio, me parece, ¿no? Soy escuchante y hacemos nuestros pinitos en la radio, en el cole también. Nos gusta mucho la radio. Tienes una voz muy bonita, Adolfo. Déjame pues que te lo diga. Creo que también, en parte, todo esto es porque, claro, como traes buenas noticias, pues sí. Pues todo me parece bonito. Pues sí, el sábado estábamos bastante disgustadas porque encima el tiempo no acompañó. De repente granizó, salió el sol, volvió a granizar, llovía. Y los niños y las niñas parece que no pasaba nada. Estaban como en su casa, en el patio de su casa. Y los papás y mamás estaban un poco ahí más pendientes. Y las hortelanas, sí, es cierto, estaban disgustadas porque daba la sensación de que el ayuntamiento no valoraba excesivamente lo que es un proyecto de barrio, un proyecto de huerto, un proyecto educativo. Y nos alegramos un montón escuchar que la reunión de hoy, la concejala presidenta del distrito de Tetuán, Paula, pues ha puesto en valor el proyecto de más de 10 años del huerto escolar Zuluaga. Hace 10 años exactamente las excavadoras del Ayuntamiento de Madrid derribaron este huerto y luego se consiguió volver a armar, a montar, a construir. Parece que ha pasado lo mismo 10 años después, me da la sensación. ¿Tú te sabías esa historia? Sí, me la sabía. Yo no estaba. Yo llevo en el cole 7 años. Y sí, yo creo que fue más dramático aquello, porque me cuentan la situación de una escena de recreo en la que sale todo el alumnado al patio de recreo y cuando unas excavadoras están derribando su huertecito que estaban montando en la valla al otro lado, ¿no? Y los niños incluso lloraban, ¿no? Me parece era una fotografía de película, francamente. Aquí todo iba demasiado rápido y se ha movilizado muy rápidamente la gente. Y bueno, y el escrito tenía mucho, vamos a ver, todo tenía una razón de peso también. Eso es decir, vamos a ver, que esto se puede hacer de otra manera, que tenemos gente que sabe de esto. Entonces, por ahí ha sido el gran paso de que ahora todavía está en palabras, están todavía esperando, ¿no?, que esté todo por escrito para que... pues para que el huerto pues siga funcionando. Hay unos metros que van a quitar por motivos de seguridad. Tienen que hacer un desplazamiento de la caseta de materiales, de algunas cositas, pero bueno, van a mantener ese espacio de disfrute, de trabajo y de ocio. Así que, bueno, por ahora pues todo es una buena noticia, ¿no? Y bueno, pensamos que va a salir así, ¿no? Tenemos que confiar. Nosotros nos daba también mucho miedo que cerraran el huerto porque un año, es que un año, la gente que está implicada, pues un año da tiempo a muchas cosas, a volcarte en otra cosa, a dejarlo de lado, tienes que empezar otra vez de cero. En fin, era una situación que podía declinar bastante este espacio tan bonito, ¿no? Y de convivencia, ¿no? De hortelanas, vecinos, de gente del colegio, porque a pesar de ser, es un huerto urbano, no es un huerto escolar, es un huerto urbano, pero del cual disfruta mucho el colegio, porque hacemos visitas todas las semanas. Vamos, le decimos en comedor, nos guardan la peladura de fruta, la recogemos, la subimos. El alumnado está muy familiarizado con el huerto. No lo visitamos tanto como deberíamos, eso es cierto, porque no podemos, a veces no tenemos recursos personales, también están otras actividades en las cuales también nos volcamos, pero los niños identifican el huerto, es el huerto Zuluaga, y nos da una clara también visibilidad de cole, porque el cole está un poquito escondidito, y si tú le dices, no, estoy en el colegio de Zuluaga, está, los del huerto, enseguida nos reconocen por el huerto, porque hacen una labor fantástica, y es un espacio verde, natural, de conocimiento, es un gran recurso educativo y lo disfrutamos mucho. Pues muchísimas gracias, Adolfo, por estar en directo con nosotros, con nosotras, y nada, estamos en contacto y genial. Sí, genial, perfecto. Nos alegramos un muchas gracias a vosotros, habéis colaborado con nosotros en más de una ocasión en el cole, así que tenéis las puertas abiertas para venir. Porque lo que te he dicho, nos encanta la radio y siempre que habéis venido, pues nos habéis enseñado muchas cosas y bueno, nos gusta tener mucha relación con la gente y con todas las plataformas, con todas las asociaciones de barrio. Estupendo. Así que muchas gracias, Mon. Hasta la próxima, Adolfo. Que sea hasta la próxima. Otra buena noticia. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en el directo de Radio Almenara en el 106.7 Vamos a... Se nos ha ocurrido... Sí, estamos teniendo algunos líos y no sabemos por qué es, pero está sonando como muchísimo ruido. Entonces, bueno, vamos a escuchar el reportaje al que hacía referencia Adolfo y nos vamos a relajar, ¿vale? Dura 5 minutos o 6 y volvemos con unos poemas de Violeta, porque es que si no, no sé si vale la pena ni leerlos, la verdad. Entonces, vamos a ver si lo solucionamos. Bueno, pues cuando son las 10 en punto de la mañana, estamos en el colegio Ignacio Zuloaga y a través de las ventanas nos acabamos de dar cuenta cómo hay una patrulla de policía municipal en el huerto escolar que han montado alumnos, alumnas y familias junto a parte de equipo del centro. Y bueno, pues tenemos delante nuestro una patrulla que está liderando una excavadora que está echando por tierra todo el proyecto de este centro. Y bueno, pues acabamos de ver cómo delante de un montón de chavalería que estaban dando clase de educación física en el patio, pues ha aparecido una excavadora y sin mucho miramiento ha empezado a tirar por tierra todo lo ya construido y ya levantado este proyecto de huerto urbano y huerto escolar. Entonces, bueno, pues tenemos por aquí a toda esta chavalería que lo está presenciando, lo estamos presenciando a través de las ventanas. Y nos gustaría preguntar, por ejemplo, a la gente que está por aquí, ¿qué os parece? ¿Qué os parece y qué sentís al ver esto? En Educa a todos nos ha parecido muy mal, así que de repente estábamos haciendo otra cosa y entonces nos hemos puesto a hablar y nos hemos puesto a gritar injusticia, manifestación al ayuntamiento. Y ha venido un señor a hablar con nuestro profesor. ¿Y qué le ha dicho ese señor a vuestro profesor? No sé. ¿Nos lo puede decir el profesor? ¿Quién era primero ese señor y qué os ha comunicado? Pues es alguien que viene del ayuntamiento y que viene a hacer unas fotos, me imagino que para estar testigo, ¿no? Para tomar esas imágenes de que el huerto, el trabajo está siendo realizado, o sea, está siendo destrozado, que es realidad. Que él lo lamentaba mucho porque le ha dicho nuestro sentir, lógicamente, que no tenía mucho sentido que por un lado el ayuntamiento tenga un proyecto que se llama Educar Hoy para un Madrid más sostenible, en el que fomenta huertos escolares, y que por otro lado estén destruyendo un huerto que, vale, no ha seguido el protocolo oficial y entonces, por lo tanto, hay que cargárselo, ¿no? Entonces es una incoherencia, ¿no? Desde mi punto de vista. Y tú como maestro, ¿cómo ves las formas en las que se está llevando a cabo, ¿no? Pues una forma inadecuada, agresiva y violenta, porque claro, delante de todos los niños, de muchos de ellos, de los que están aquí, han estado trabajando ahí fuera. Es verdad que no es un huerto del Ignacio Zuloaga, es un huerto que era del barrio, que quería ser para el barrio, un terreno que estaba ahí muerto de risa desde hace muchísimos años y que se estaba aprovechando en un proyecto participativo y social. Y parece ser que el ayuntamiento no ha valorado eso. Para ellos es mucho más importante que tengan que seguir ese trámite, ¿no? Entonces muchos niños que están aquí han estado trabajando, como ejemplo Mateo. Mateo, por ejemplo, cuéntanos, tú que has estado ahí trabajando, ¿qué ha sido para ti el huerto, ¿no? Y cuánta ilusión ha habido en el huerto. Pues cuando hemos visto y nos hemos dado cuenta de que lo estaban echando, pues de verdad que me dan ganas de llorar, porque lo increíble que medio metro cuadrado lleva muchísimo trabajo y ha habido un montón de personas que han estado trabajando y luego va el ayuntamiento y se lo carga por lo que sea, no sé. Pero que vamos. Más gente que haya estado por ahí trabajando, echando una mano. ¿Qué resulta para ti el huerto? ¿Qué ha sido para ti el huerto? ¿Y qué supone que lo tiren? Pues me parece muy mal que lo estén tirando, porque a mí me gustaba ir ahí todos los sábados y los domingos y pues que no me gusta que hagan eso. Pues es una injusticia, no pueden hacer eso ahí, encima delante de nosotros. Más gente, por ejemplo, tú que tienes un micrófono en la mano. A mí me parece injusto porque hayan trabajado muchas familias, han dejado muchos fines de semana trabajando en ese huerto y ahora que venga el ayuntamiento y diga de destruirlo y está, ¿no? Pues lo están destruyendo y encima delante de nosotros. Luego dirán que son honrados. Más gente por ahí que tenga micrófonos en la mano. ¿Qué ideas, por ejemplo, te vienen a la cabeza para hacer ahora? Ahora que no, ahora que os están tirando el huerto, ¿qué podemos hacer a partir de ahora? Pues vale que sea un huerto ilegal, pero de eso a tirarlo es un poquillo exagerado. Y no me parece bien que lo tengan que tirar. ¿Alguna idea de qué hacer a partir de ahora? Es que encima teníamos una manguera para ya preparar todo y queríamos hacer una puerta porque ya teníamos la manguera preparada para regar el huerto. Ya teníamos todo preparado y nos iban a hacer una puerta, pero no nos lo han hecho y a mí me parece mal. Y luego el Ayuntamiento de Madrid está proponiendo ideas para hacer huertos escolares y nos destruye el nuestro. En fin, bueno, pues este es un poco el sentir de toda esta chavalería, vecinos del barrio y partícipes y constructores de este huerto. Una última idea que tengamos por ahí para el huerto. ¿Nada más? Quejarnos. Quejarnos. Tirar la papelera a la basura. O sea, tirar la pala a la basura. Bueno, pues esto ha sido un poco el sentir de la chavalería del colegio Ignacio Zuloaga al ver cómo destruían delante suya este huerto que ha llevado, que se ha hecho con ilusión, con sueños y demás. Bueno, pues vaya voz la de los niños en este reportaje quejándose de la destrucción de su huerto, cómo se quejaban, ¿no?, contra los políticos, y puede ser ahí como un tema interesante. ¿Qué pensáis? Ha sido potente, ¿verdad? A mí me estaba sonando a rollo, imagínate hacer un estudio de participación política juvenil y encontrarte con gente que cuando te habla de participación política te habla de verdaderas tonterías, o sea, en plan, me apetece, o sea, para mí participación política es opinar que me han tratado bien en un centro comercial. Y de repente escuchas este audio con una fuerza, con un poderío de niño de 8 años y te quedas alucinado de los niños del Ignacio Zuloaga. No sé, me ha parecido como un audio ejemplo típico de participación política infantil, de esto es nuestro y estamos viendo que está pasando un conflicto y qué podemos hacer, y lo dicen en común, ¿no? Eso me ha parecido como súper participación política molona. Podemos hablar de bragas, pero a mí me mola más este tema. Había como una especie de lluvia de ideas, ¿no?, de los chicos que opinaban sobre qué era lo que se podría hacer o qué les gustaría a ellos que se hiciera en vez de la solución que les habían propuesto. Sí, cuando das la oportunidad a una persona, a una personita en este caso, de que exprese lo que quiere, lo que en verdad siente que le apetece, suelen salir cosas muy interesantes. Y a mí sobre todo me gusta de pues niños, niñas, que como están aún menos limitados por convenciones, aún son más, no voy a decir inocentes, porque también hay mucho niño capullo, yo lo fui de pequeño, pero como que tienen menos pelos en la lengua, saben soltarse más. De eso hablamos después, porque podemos comentar tu texto y tu locución, si le parece bien a la gente de la tertulia. Sí, yo, claro, vamos, esto es participativo también, que cada uno hable de lo que quiera. Y ten cuidado porque puede ser agresivo. O sea, ¿qué te pasa a ti con Bravo Murillo? Es que lo tengo que preguntar. Violeta, ¿estabas? No por nada, lo siento. El único momento en el que de verdad Bravo Murillo me parecía una calle habitable era por la noche cuando no había nadie. Es que el resto del tiempo, lo siento, yo sufría. Perdona, en Bravo Murillo por la noche está llenísima de gente. ¿En qué? O sea, ¿cuándo viviste tú en Bravo Murillo? Hace, en 2020. Es verdad que en pandemia, ¿sabes? No había nadie, ¿sabes? ¿Y por qué me disgustan? No lo sé, llamadme loco, pero de verdad tenía la sensación que daba en cada esquina, daba 4 pasos y me encontraba una casa de apuestas. Bueno, sí, claro. Eso, vayas donde vayas, bocadillo de caballa. Eso. Y lo dicho, no, personalmente no aprecio que muchas veces intentando caminar, intentando ir de un sitio a otro, de un punto A a punto B, había una marea de personas que no era normal dado el tráfico que teníamos justo al lado. Vamos a ver, yo una vez fui en Semana Santa a Sevilla. Claro. Y yo veía esa bulla y sin embargo la cosa que más me sorprendió es que ellos se sabían manejar muy bien en esa bulla. O sea, cuando tú lleves un cierto tiempo, te darás cuenta de que es muy fácil el manejarse ante esa cantidad de gente ingente. ¿Sabes dónde yo distingo, a, desgraciadamente, a un provinciano de un madrileño? Pues te lo voy a explicar. En la Gran Vía, el día 20 de diciembre a las 7 de la tarde. Fíjate, eso demuestra que soy más madrileño de lo que pensaba. Ahí es cuando te das cuenta de quién es gente de Madrid, que sabe andar en esa muchedumbre que hay, y la gente que se va tropezando contigo. A mi mujer es una cosa que la saca un poco de quicio, el que vayan tropezando la gente porque no saben o se paran de repente. O ¿tú no te has dado cuenta de a la velocidad con que tú vas andando en relación, por ejemplo, a un turista? Sí. Es completamente distinto. Y en Bravo Murillo pasa eso. La gente que va a ir al Mercado Maravillas porque tiene que ir a buscar al niño, porque tiene que ir a hacer la comida, porque tiene que hacer la compra, porque tiene que ir al banco, porque tiene que hacer... va a toda castaña. Y sin embargo, tú que vas a lo mejor relajado porque has terminado de estudiar o has terminado o quieres descansar un momento, pues hablando mal y pronto vas entorpeciendo el ritmo de los violentos. Tienes razón. Ahora me doy cuenta de por qué he acabado yendo rápido sin querer, a veces caminando por todas partes, aunque sí, no tuviera prisa. Luego ya verás la risa que te va a producir cuando vayas al León a esa velocidad y te vayas chocando con toda la gente. Si es que no tenemos problema, porque tampoco hay tanta gente por la calle. Bueno, mira, que yo he estado que... en el tubo, ¿eh? Ay, voy a coger aire. Buenas tardes, que me acabo de incorporar. Os pido disculpas por mi súper retraso. Luego os digo por qué. Ahora que estabais hablando esto de los ritmos y estas cosas, justo viniendo para acá, que os podéis imaginar que venía súper rápido para llegar cuanto antes, justo en Avenida de Asturias, que yo venía muy rápido, había un coche, un Volkswagen blanco, que siempre ha sido un coche de macarras, pues un Volkswagen blanco que iba a 30. Y yo, pues, y además por el carril del medio... Y entonces yo digo, por favor, a ver, ¿qué necesidad? No quiero adelantar violentamente, pero he tenido que hacerlo. Claro, y yo diciendo, ¿por qué la gente va tan despacio? He adelantado violentamente y cuando me he girado para ver qué tipo de persona conduce así lento, claro, insisto en que era un Volkswagen blanco. Yo pensaba que era un macarra. Pues no, era un señor de 90 años fácil, con su mujer al lado... pues que iba tranquilamente disfrutando la conducción con ese chirimiri que estaba cayendo, que seguramente el hombre pues veía más bien mal, como el resto. Y yo iba a toda velocidad y el buen hombre pues a su ritmo. He tenido que pedir perdón a la vida y decir, lo siento. Sí. Lo siento por meterme con este señor sin conocer sus circunstancias. Y, y la acelerada soy yo, que el resto del mundo no tiene la culpa de cómo pero vaya... La habías etiquetado de antemano. Sí, es que esos coches no me gustan nada. No, Julia, perdona, no eres tú la única que vas acelerada, sois todos los que estáis trabajando ahora. Todos, vamos sí, estresados, gente, a la pero... compra, a todos los lados, no eres la única. Ay, gracias, Carmen. De todos modos, me da la sensación de que estáis rompiendo una lanza a favor de Bravo Murillo y yo en parte estoy de acuerdo con Rodrigo. Gracias, no nos engañemos. Rodrigo, o sea, Rodrigo lleva razón. Bravo Murillo tiene su encanto para los que vivimos aquí, por lo que significa, por esa columna vertebral, por esa distinción que hace de barrios y al mismo tiempo nos une a todos, pero no nos engañemos, es un nido y un sí, es un nido de polución, es hostil, de rapidez, de negocios apiñados todos, no nos engañemos. Sí, sí, pero cuidado, la hostilidad no está reñida con una cierta belleza o un cierto... Yo no lo digo. Claro, la belleza de la jungla. No, puede ser la belleza de la jungla, pero tiene según yo según voy paseando, que soy por la ruta del infartado, hay veces que hago Bravo Murillo, pues te vas dando cuenta de las casas neomudéjar, te vas dando cuenta de las casas neoclásicas, te das cuenta del antiguo cine Europa. Pero si no miras al detalle, lo que te quedas por fuera, lo que se respira, lo que se percibe... El autobús, el 128... Son prisas, es mucha gente, mucho tumulto, la gente pues que te empuja, no sé qué, la gente que se para a ver un escaparate, dices... Y una cosa que también te voy a decir, sirve de descarga de adrenalina cada vez que pasas por delante de una casa de apuestas, hablando mal y pronto, el cagarte en el padre del que inventó todo ese sistema. Sí. ¿No? Y te sirve de descarga de adrenalina. Y como hay bastantes en Bravo Murillo, al final llegas a la Plaza Castilla relajado. O sea, llámame pacífico, es que a mí no me gusta ir por la calle mentando cosas en general, prefiero que no me salga la rabia. Sois muy poco románticos, no sabéis caminar las calles con amor. Despacito. Pues eso, por favor, ya no me puedo meter. Vamos a ver. Me vas a decir que es... que a ti te despierta más amor el tumulto y el... ¿Cómo lo has llamado? El bullicio. Me gusta la palabra la bullicio. Bulla. El bullicio de Bravo Murillo y no la de las calles del interior de Bellas Vistas que tienen sus placitas pequeñas, sus grafitis, su calma, su carril para los coches. O sea, es que no hay color, los pájaros suenan. En Bravo Murillo no hay ni árboles. Son amores distintos. Yo los quiero a los dos igual. Pero claro, aquí va un poco con la memoria. O sea, yo siempre me acuerdo de cuando era adolescente que me encantaba pasear pues desde Ventilla hasta Cuatro Caminos. Y claro, aquí habéis tocado ahí un poco la memoria, yo que sé, adolescente, joven. Y siempre decía a mis padres, yo es que quiero vivir en una casa que el portal de, o sea, que la puerta del portal de Abraham Murillo. ¿Qué te ay, lo juro. Uf. Mamá, llámate por ahí. Tengo una pregunta hablando de Cuatro Caminos. ¿Cuándo empezó la gente joven a llamarlo 4K? Bueno, eso te tienes que ir casi antes de la movida, o sea, antes de los 80. ¿En serio? Sí, sí. 4K antes de los 80. Es más, vosotros no habéis llegado a conocer, por ejemplo, personajes que había dentro de Cuatro Caminos, pero había, por ejemplo, cerilleras. ¿Eso no sabéis vosotros lo que es? Sí, las que vendían los cerillas, fósforos. Yo sabía un cuento de eso. Vendían cerillas, claro. Pero las vendían cerillas y vendían tabaco. Además, vendían los cigarros por unidad. Las cigarreras. Es decir, nosotros, los chavales con 12 o 13 años que empezábamos a fumar, íbamos y comprábamos un bisonte, un cigarro bisonte, y ellas eran las encargadas de venderlo. Por ejemplo, una de las cosas que siempre os he recordado es el olor a las castañas. Claro. El olor a las castañas. Eso es lo único bueno de Bravo Murillo. Pero sí, sigue habiendo. Sigue estando. Claro. Sí, las castañas. Pero en la antes, Plaza Castilla, antes había muchas más. Más, sí. Porque en cada salida de metro... Y antes había más salidas de metro que hay actualmente, pues había el típico, en los meses de otoño, invierno, vendiendo las castañas asadas, que era la forma que teníamos de calentarnos los niños pequeños. Claro. Ahora vas, le das una paliza y ya va caliente. No se puede pegar a los niños, ¿eh? Te denuncian. Solo faltaba. Oye, ay, os quiero comentar una cosa, a ver qué os parece este tema. Esta mañana nos han invitado en un instituto de investigación que hay en el Hospital de la Paz, uh-huh, a que visitáramos las instalaciones y viéramos lo que allí se estaba investigando. Parece ser que el edificio tiene 5 o 6 plantas, pero ha sido de tal envergadura y tan interesante lo que nos han explicado que nada más hemos llegado a la -1 y a la planta baja. Y no hemos llegado, por ejemplo, a la planta -2. Y sorpresa, en la planta -2 había animales. ¿Qué dices? Sí, sí. Pero ratas, ¿vivos, no? De todo tipo de animales. Ratas, cobayas, perros, gatos, cerdos. Y ahí estaba responsable de ellos una veterinaria, que cuando ha terminado todo de explicar cómo vivían estos animales, qué era lo que se les hacía, cómo se les hacía, etcétera, etcétera, yo la he llegado a decir, bueno, verás, como nosotros somos en parte algo animales, el próximo tratamiento prefiero que me lo des tú como veterinaria que no los médicos que suelen hacer carnicerías. Y, bueno, no veas las auditorías que pasan y ella misma nos ha dicho que, claro, éticamente tenemos una relación, sobre todo con los animales de compañía o lo que entendemos como animales de compañía, pero ¿qué valoramos más? Por ejemplo, ¿que se haya experimentado con un perro o que muera un niño? Y es que hay muchas veces que para poder salvar a un niño han tenido que experimentar con un perro. Ha habido una expresión que también nos ha dicho, que se me ha quedado grabada. Ha dicho, aquí vienen muchos cirujanos a hacer manos. Y nos hemos quedado todos con los ojos abiertos diciendo, ¿qué será eso de hacer manos? Y era para coger práctica. ¿No? Y bueno, os puedo decir que la veterinaria, que la tengo en una foto, porque la he sacado una foto de lo bien que ha explicado todo el tema. Bueno, ¿qué os parece este tema? Joder. Que todos hemos tenido perros y todos hemos tenido animales de compañía y sin embargo, ¿qué valoramos más? Madre mía. Os he yo hecho no polvo, tengo ¿eh? La respuesta. Yo tampoco. Yo admito que de primeras me cuesta posicionarme por la razón de que mi madre es técnico de laboratorio, ha trabajado toda la vida en la universidad y ella precisamente trabajaba con los ratones. A veces me llevaba a ver a los ratones. Yo sabía luego lo que pasaba con los ratones, pero entendía que era importante el para claro, el por qué su trabajo. No es lo mismo un ratón que un perro. No es lo mismo un ratón que un perro, pero yo todo viene... Yo prefiero que experimenten viene, con un ratón. Todo viene a ser también, y es lo que intentó enseñar mi madre desde el principio, cuando vio que a mí, pues como me generaba sentimientos encontrados, que existen, a lo mejor esto no es eso, no es que quiera presentarlo como excusa, pero existen protocolos, hoy en día existen muchas medidas, muchas maneras de evitar que haya ningún tipo de sufrimiento con los animales. A lo mejor es algo a lo que intentaba de pequeño aferrarme, decir, bueno, no lo van a sufrir, no lo van a pasar mal. Yo entiendo que si se respetan, como digo, una serie de normas, una serie de protocolos, sí que tiene un sentido, sí que tiene una utilidad también para luego para el mundo de la medicina, para nosotros, el que se realicen esos experimentos. No, una de las cosas que me ha impresionado de esta mujer es que no ha escondido, ha sido preclara en informarnos. Dice, claro, como entenderéis, un ratón de laboratorio, si está bien, no nos sirve para nada. Tenemos que inocularle la enfermedad. Tenemos que probar con él si las moléculas funcionan. Hay veces que tenemos que variarlo genéticamente, que es actualmente una de las cosas más importantes que hay, por ejemplo, para el tema de trasplante, que se está investigando sobre todo la similitud que hay entre los cerdos y el ser humano, tanto en peso como en tamaño del hígado, y que hay que variar genéticamente el hígado del animal para que pueda ser válido o pueda ser utilizable en el ser humano. Claro, todas esas investigaciones representan en algún momento determinado un cierto sufrimiento por parte del animal. Y claro, estoy de acuerdo con Julia que parece mentira que tenemos más empatía a lo mejor con el perro, con el gato, que son animales que entendemos todos que es un animal de compañía y a lo mejor no tenemos tanto o nos da lo mismo, por ejemplo, con un ratón, que siempre se les ha llamado ratas de laboratorio. Bueno, pues os voy a decir una cosa. Allí había un cirujano especialista en microcirugía operando a ratas para tener la suficiente habilidad como para luego a lo mejor tener que operar a un feto. ¿En serio? ¿Así? Os digo que ha sido... Claro, te explicaban las cosas y te decían, no, ¿esto por qué está con un...? Claro, es que si no tienen otra manera de practicar, claro. ¿Qué van a hacer? Ya, pero tú a la rata puedes verla, puedes comprobar el sistema nervioso, todo, pero a un bebé recién nacido, no. ¿Por qué? Yo creo que sí. Hay ya sistemas de imagen y dominio de imagen para poder detectar claramente dónde va a haber un tumor o dónde hay un tumor o dónde hay un problema y pueden intervenir. Pero claro, estamos hablando de microcirugía. Estamos hablando de Y claro, para eso, como dirían, o como me han dicho, habría que tener muy buenas manos, ¿no? Vienen aquí a hacer manos. A hacer manos. Qué curioso. Oye, pues qué interesante. Gracias por compartir esta visita que has hecho. Sí, está muy bien. ¿Por qué os han invitado? Porque somos de la Asociación de Pacientes Trasplantados Hepáticos. Claro. Pensé que era por la Plataforma de Defensa de la Paz. También podía haber sido por ello, pero no. Ha sido por la Asociación de Pacientes Hepáticos. Qué guay. ¿Y había niños en la visita o era solo de adultos? Era de adultos, pero lo que sí nos han dicho, y también se lo podíamos decir, por ejemplo, al Zuluaga o a un colegio del barrio, uh-huh. es que planifican también visitas y les enseñan, lógicamente, temas adecuados para... se ajustan a cualquier al edad. Al perfil, claro. Y claro, fijaros, enfrente, con una calle, la Facultad de Medicina de la Autónoma. En la misma acera, el Hospital de la Paz. Allí había un trasiego de alumnos y de profesores y de médicos y de entrando y saliendo. Y además nos ha explicado que dentro del Instituto de Investigación había físicos, químicos, últimamente muchísimos ingenieros. Y, hombre, yo entendía que, por ejemplo, un químico, un bioquímico o un biólogo, pues que esté en estos temas sería lo sensato. Pero cuando ha empezado a hablar de matemáticos, de físicos, dices, Dios mío, la inteligencia artificial. Bueno, pues ya tenéis para pensar. Ya tenemos para pensar. Y sí, la semana que viene os preguntaré qué habéis decidido. ¿Seguir con los animales o...? Un resumen. ¿No quieres decir? A mí tengo ¿no? que decir que me ha gustado la respuesta de Rodrigo. Si se aplica un protocolo en el que el animal no sufra, pues oye, bienvenida sea la investigación. Los tienen. Los tienen. Y los auditan, además. Y además los auditan externamente, no ellos. O sea, que viene gente de la comunidad y les audita para que se cumpla el protocolo para que los animales no sufran. Pues me parece fantástico. No sé si te ibas a decir algo, Rodrigo, que te has quedado ahí... No, iba simplemente a decir que es un poco más difícil posicionarse en temas de investigación, de ciencia, también porque parece siempre que tenemos la ciencia en general como en un pedestal aparte, y es verdad que tiene siempre una utilidad social todo lo que se investigue. Por supuesto, ya si nos metemos en temas de maltrato animal por cosmética cosmética, espectáculo, ya yo ahí sí que mi opinión es muy clara y poco transigente. Bueno, pues ha derivado la tertulia a muchos temas muy interesantes y hacemos, no sé, quizá un descanso, un corte y seguimos quizá con poesía, si queréis que os lea alguna cosa. O no. Bailando. Gozando, bailando, gozando, mujer de todos mis sones, fandango de madrugada, recuerdo de tres amores. En tu mirada, tu cuerpo playa salada, los ojos ola de mar, te canto con mi jarana, cuidado que voy a empezar. Bailando de cachetito, pinto el cielo azul clarito. clase de madrugada, bailando, gozando, bailando, gozando. El sol nos mira de frente, mi cuerpo empieza a sudar. Juntitos, poquito a poco, vámonos a guarachar. Bailando de cachetito, pinto el cielo azul clarito y tocando mi jarana. Mastígame que soy tu chico. Se me hace de madrugada. Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando. Joan Margarit fue es un poeta catalán y también un arquitecto español. Fue catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, participó en la construcción de la Sagrada Familia y fue distinguido con el Premio Cervantes. Y yo os traigo un poema suyo que se llama Amar es donde y que dice así. Sentado en un tren miro el paisaje y de pronto, fugaz, pasa un viñedo como el relámpago de una verdad. Sería un error bajar del tren porque entonces la viña desaparecería. Amar es donde, algo lo evoca siempre. Un terrado a lo lejos, la tarima vacía, en el suelo una rosa, de un director de orquesta, los músicos que hoy están tocando solos. Tu habitación al clarear el día, y claro está, los pájaros que cantan en aquel cementerio una mañana de junio. Amar es un lugar, perdura en lo más hondo, es de donde venimos y también el lugar donde queda la vida. Y ya para acabar, os voy a leer un poema mío, que hace mucho que no leo poemas míos, me hace ilusión. Con esto del... Es un poema de amor. Vale. Amar más allá del deseo, de la respuesta inmediata o de la esperada. Asumir que amar es interdependencia y que eso es necesario. Entender el amor más allá de teóricas y dogmas. Construir la palabra amor como si nadie la hubiese desgastado, como si no se matase en su nombre. Resguardarse en su regusto, entenderla desde otra esquina. Pensar que las maneras atañen a quienes deciden dedicarse a ese trabajo. Amar más allá del intento de entender porqués y motivos. Amar dejando testigos y con la voz alta y clara. Yo amo. Y amar más allá de las despedidas y de la muerte. Amar. No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto. Primavera, ven y cúrame el invierno. loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Para un poema. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. ¿Cuántas flores para un ramo? ¿Cuántos versos para un poema? Después de estos poemas de amor, os vamos a recordar, yo creo que fue, la verdad, un acto de amor por nuestra parte, lo que pasó el martes. Julia, ¿nos lo cuentas? ¿Qué pasó? Bueno, pues fue, yo creo, en mi opinión, un doble acto de amor. Por un lado, amor a la radio, porque hicimos un super programa el Día Mundial de la Radio aquí en Radio Almenara, y una segunda parte de amor profundo por la defensa del pueblo palestino. Estuvimos aquí, nos juntamos un equipazo que nos estuvimos reuniendo, bueno, pues organizando más que reuniendo durante todo el mes de, bueno, desde octubre, desde mediados de octubre, desde que ocurrió la, bueno, pues el 7 de octubre en Palestina, pensamos en hacer este programa especial por Palestina, y nada, pues estuvimos Fran Vigueras, Ramón Ferrer, Ana Almagro, Violeta Castaño, Elena y Shane por otro lado, y aquí una servidora, estuvimos organizándonos para hacer el programa que finalmente materializamos el martes. Fue muy bonito, como bien decías, una super prueba de amor y una demostración de amor entre nosotros, en la capacidad que tenemos de soñar cosas y de hacerlos realidad, y también un poco de amor al resto, ¿no? De, oye, seguramente, yo estoy convencida de que hay gente que nos habrá escuchado y que se habrá sentido más acompañado dentro de la impotencia que sentimos las personas que nos enrabietamos con la situación que está viviendo desde hace décadas este pueblo. Nada, deciros que hicimos un especial un programa especial de Palestina. Lo podéis escuchar ya, que está en las plataformas iVoox y Archive. Y nada, si queréis, bueno, pues en ese programa os cuento muy rápidamente que estuvimos hablando de gastronomía. Fue muy interesante. Primero, por supuesto, hubo un contexto cultural. Luego estuvimos hablando de gastronomía con Amjad, que tiene un restaurante aquí en la calle Cañaveral número 69. Se llama Atayeb, que me dijo que significaba cosas deliciosas, que no te podías perder. Así que nada, os recomendamos también ir por allí a ese restaurante, que es comida para llevar a casa, así que además es cómodo. Y nos estuvo hablando de todas las la gastronomía de su país, nos estuvo además diciendo platos típicos en función de las regiones. Creo recordar que dijo que la carne cruda o platos con carne eran del norte. En la zona costera nos recomendó platos relacionados con pescado y arroz. Y en la parte sur nos habló del yogur, utilizaban muchos ingredientes mezclados con yogur. Luego, aparte del contexto que habíamos hecho al principio, también hizo Ramón un contexto pues interesantísimo extraído de El Salto y firmado por Pedro, o sea, de por Pablo Elordui, perdón. ¿Y qué más? Y luego estuvimos hablando, por supuesto, de cultura, cultura gastronómica por un lado, pero también Violeta Castaño nos trajo una cultura maravillosa de poetas, editadas además aquí en el barrio, que nos entregaste una entrevista con Bárbara Cáceres. Bárbara Cáceres, sí. De la editorial, microeditorial, como ya decía, El Burro Lector. Y además nos trajiste poesía de referentes palestinas y palestinos, que fue una pasada descubrir todas esas personalidades. Y por último, para cerrar, entrevistamos a Zaida. De Alcarama, si no me equivoco, es la plataforma, una asociación de mujeres palestinas que son las principales en convocar este tipo de manifestaciones. Nos convocaba a una manifestación que, por cierto, hay este sábado desde Atocha a las 12. Y ella, con un. La verdad que fue su testimonio. Hablo por mí, pero creo que fue algo muy compartido. Nos puso los pelos de punta, nos encogió el estómago y nos cortó la respiración. Por cómo lo contaba, con esa claridad, con esa crudeza y también con esa emoción contenida, ese esfuerzo que, por supuesto, imagino que ella como palestina tiene que hacer para defender a su pueblo desde la diáspora en el Estado español. Si queréis, os dejamos un trocito de un report que extrajo Ramón, que se le ocurrió un montón, de ese archivo maravilloso que tenemos en Radio Almenara, porque no puede ser de otra manera, después de 30 años de radio, pues hay archivos y hay alguien que los guarda. Bueno, pues ese oráculo es Ramón y él nos sacó un reportaje precioso que presenta, a ver, lo presenta nuestro compañero Carles, del programa Sin Fronteras, y bueno, pues en las mezclas de voces que ha extraído nuestro compi, pues destaca la de Yaldía de Abu Bakra, que es un activista hispano-palestino que nació en Gaza, y es un corte del programa Radio Rebelde Norte de 2018. Luego escucharemos un audio de Jesús Guerra, brigadista del Movimiento Solidaridad Brigadista de 2014, y Ahmed, que es un activista gazatí. Estas voces nos van a hablar del hip hop palestino que nació en el 98 con el grupo DAM, que estaba liderado por el rapero Tamer Nafar, y estos jóvenes palestinos forjaron un nuevo subgénero de la música rap en la que contaban sus vivencias cotidianas en la franja de Gaza. Así que bueno, vamos a escuchar esa canción que nos presenta Carles, que se titula ¿Quién es el terrorista? Primer grupo que salió de rap en Palestina, que se llama DAM, al grupo que habéis podido ver en el Festival Interpueblos en Leganés y en alguna actuación más que han hecho por el Estado español. Y bueno, este DAM significa en sangre, en árabe y en hebreo, pero también quiere decir The Arabic MCs, ¿no? Y que hablan sus letras sobre la ocupación israelí, sobre problemas sociales. Y bueno, este tema que ya hemos puesto en alguna ocasión en Sin Fronteras se llama Miner Javi, y viene a querer decir como quién es el terrorista, ¿no? La canción dice, ¿quién es el terrorista? Yo soy el terrorista, tú eres el terrorista. Miner Javi. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي de Gaza, los palestinos que viven en Gaza, casi el 70% de los 2 millones que viven encerrados en Gaza es población refugiada. Población que fue expulsada del territorio palestino entre los años 47 y 48 para luego descubrir años más tarde que todo lo que nos habían contado eran mentiras. Nos están engañando como tontos porque nos toman por tontos. Y viendo el Estado, el régimen sionista de Israel, ya no es que sea matando a palestinos y palestinas, matando a niños o mujeres, es que hay resoluciones de las Naciones Unidas que no respeta. O sea, haces un llamamiento a la contención o le dices a Israel, no mates a los niños, para allá. Y es que no te hace caso. O sea, ¿cómo te va a hacer caso? Se ríe de nosotros. Se ríe de... Está haciendo Israel totalmente lo que quiere, y como cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, apenas sabemos de lo que está pasando. No confundimos. Nuestro problema es con los sionistas. Mi problema va a ser con cualquier persona que viene y que me quita la casa. Me da igual que sea árabe, musulmán, judío, hindú, lo que sea. El pueblo palestino es un pueblo ocupado, tiene el derecho a resistir en todas las formas, e incluso, y lo más importante, es la resistencia armada. Cada vez que entran los pescadores pasando los 6 millas y empiezan a disparar, a los campesinos todavía no pueden llegar a sus campos. Bueno, pues nada, solo queda deciros que este extracto que hemos sacado, valga la redundancia, extraído de nuestro programa, que lo podéis escuchar, como os decía, en iVoox y en Archives. Si ponéis directamente especial programa especial Palestina, Radio Almenara, ahí lo podréis escuchar. Así que nada, esperamos que os guste, y si es así, pues darle un like, como hacen los youtubers. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pues creo que después de este recuerdo al programa de Palestina, que hicimos eso con tanto amor también el día de la radio, vamos a ir cerrando. ¿Y qué tenemos de agenda así interesante? ¿Qué actividades chulas hay? Ramón, ¿nos cuentas así alguna cosa que te haya llamado la atención? ¿Dónde podemos ir? Uy, uy, uy, uy, vale, vamos con la agenda de Tetuán. Ya sabéis que es un canal de Telegram y también una comunidad, o un canal, perdón, de WhatsApp. Hoy, por ejemplo, vamos a mirar solo la de WhatsApp, para que veáis que cada vez más gente puede acceder a Agenda de Tetuán. Ahora mismo tiene 104 seguidores y en Telegram tiene 457 suscriptores. También recordad que lo podéis seguir por X. En todo caso, esta semana en Agenda de Tetuán anunciamos el 16 de febrero, que es mañana viernes, en la Enredadera de Tetuán, una cafetería antirrepresiva en relación a una compañera de caravana abriendo fronteras que ha sido multada con 6.000 euros por realizar una acción directa no violenta frente a la sede de Frontex en Canarias en julio de 2021. La acción consistía en esparcir media tonelada de mierda de caballo en la puerta de la sede de Frontex, que es un organismo europeo. Esa denuncia simbólica, esa acción no violenta, pacífica, simplemente denunciaba, no sé si recordáis, todo lo que ha ido pasando en las Islas Canarias desde hace años, ¿no? Que es un punto de llegada de personas africanas que luego allí se ven hacinadas en puertos como el de Arguineguín o en espacios que no están habilitados para acoger a miles de personas, algunas de ellas menores de edad y otras que han sufrido durante su migración violaciones de los derechos derechos humanos por parte también de con quien viajaban. O sea, es una salvajada, ¿no? Entonces, todo esto es lo que denunciaba esta compañera canaria, muy querida, una activista líder en su ciudad, en Gran Canaria, en Gran Canarias. Así que este viernes hablaremos con ella, y este viernes se organiza esta cafeta para conocer su caso, el caso de Koldovi. Vale, mañana hay otro evento a las 7 de la tarde, muy potente, y es que sale una nueva asociación del distrito de Tetuán que se llama Ateneo. El Ateneo de Tetuán está en la calle Torrijos y se estrena a las 7 de la tarde. Podemos decir que el Ateneo seguramente es una asociación, digamos, que les mola el rollo político, que les mola el rollo de la progresía y el rollo de la inteligencia colectiva. Lo decimos de esta manera porque es que además han caído en una calle muy interesante, y es la calle Torrijos. Torrijos fue un general que fue fusilado por proteger los derechos de la ciudadanía hace 200 años. Así que han caído en una calle muy interesante. Y también es muy interesante que la calle Torrijos sea tan pequeña en Madrid para un señor tan importante en nuestra historia. El Espacio de Bellas Vistas nos ofrece un especial de la escuela vecinal. Se llama Derecho a Vivir en Familia. Es una actividad para conocer, para personas adultas interesadas en conocer los diferentes tipos de acogimiento familiar que existen y otras formas de colaborar. Bueno, que sepáis que el acogimiento familiar consiste en la integración de un menor protegido de nuestra comunidad en una familia hasta que se den las circunstancias necesarias para que pueda volver con su familia, o puede que se determine otra medida de protección más apropiada. El acogimiento familiar permite que cada vez más menores encuentren un entorno afectivo que necesitan en una etapa fundamental para su desarrollo y formación, así como para su plena integración en la sociedad. Esta sesión la va a impartir Libertad Ramos, que es de la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid. Su página web es adamcam.org, adamcam.org. Y nos comenta Libertad que durante la actividad sería preferible que los niños y las niñas estén con otras personas, ¿vale? Habilitarán una zona de juego y de cuidados en la entrada. Son temas delicados. Viernes 16 de febrero a las 5 y media de la tarde, en el espacio Bellas Vistas. Vale, bien interesante esta noticia, no la había visto, porque hay un M-Repair, un café Repair. No sabía que en Tetuán ya había uno, seguramente hace ya tiempo y no me había dado cuenta. Bueno, es un taller de reparaciones. Ya sabéis que en esta cultura de la obsolescencia programada solemos tirar los electrodomésticos cuando dan un fallo, ¿no? Bueno, pues en algunas ciudades europeas y de todo el mundo empiezan a surgir espacios donde la gente se junta para arreglar esos electrodomésticos que antes ibas a tirar. Pues si le falla la pantalla, pues a lo mejor la puedes sustituir por otra, en el caso de un móvil, de un ordenador o de cualquier cosa, ¿no? Entonces, este M-Repair se junta en la calle Ruiz Palacio 7, en el metro Tetuán, el 10 de febrero. ¡Ah! Bueno, parece que del 2 de abril, a partir de ese día, sí que va a haber un taller, lo he mirado bien en fechas. Es un grupo de transición en salud mental. Dicen que es un espacio para personas con la experiencia de la psicosis. Seguramente muchos de vosotras y muchas de vosotras tenéis en la mesilla de noche el famoso libro de Ángel Martín. Ese libro hablaba de su experiencia en un brote psicótico. Bueno, es una experiencia que es dolorosa para quien la sufre, para su entorno, poco conocida y seguramente maltratada aún a día de hoy. Por eso surgen estos grupos. Este grupo de transición en salud mental es un lugar donde compartir recursos y herramientas para reducir el sufrimiento psíquico, aumentar el bienestar, desarrollar autonomía y construir redes de cuidados colectivos desde la filosofía del apoyo mutuo. Y será este curso de 12 sesiones, que empezará el 2 de abril, los martes de 12 a 1 y media, en el Centro de Salud Mental de Tetuán, en la calle Maudes. Te puedes inscribir en grupodetransicionvallecas@gmail.com, aunque será en Tetuán, grupodetransicionvallecas@gmail.com. Bueno, y la última convocatoria de la enredadera, y es que este fin de semana de febrero ya va acabando este nuevo año chino, que ya sabéis que está dedicado, y si no lo sabéis, como yo que no lo sabía, al dragón de madera. Bueno, si lo queréis celebrar con más gente, que sepáis que el ciclo de cines de la enredadera, Cinenre, presenta su ciclo sobre Wong Kar-wai. Y este domingo 18 proyectarán Deseando Amar, una película preciosa. También el domingo que viene pondrán 2046 de 2004, otro peliculón. Ya sabéis, Cine Enre. La Enre está en la calle Coruña número 5. Como sabéis, Telegram y WhatsApp son dos plataformas para intercambiar mensajes de manera gratuita. En principio, pues ahí hemos creado un canal para compartir agenda, convocatorias culturales y de ocio en nuestro distrito y en aledaños. Seguimos para acabar. Pues yo creo que va siendo hora de cerrar el chiringuito. Julia Gas, Jesús Escudero, Ramón Ferrer, Rodrigo García Fernández, Carmen Hernández, Ana Almagro, ahí en la distancia te mandamos otro beso. Y yo, Violeta Castaños, damos muchas gracias por escucharnos, por aguantar hasta aquí sin cenar. A lo mejor habéis cenado. Y que nos vemos, nos oímos el jueves que viene. Y nada, que paséis buena semana hasta entonces. Nos vemos. Chao. Chao a todos, compis. Chao, chao. Ay, que no se ha abierto micros. Pero bueno. Ahora. Tintontín. Antes de que se acabe esta canción que se llama Paca Paca, vamos a recordaros dos convocatorias súper importantes. Por orden cronológico, el sábado, este sábado a las 12, desde Atocha, manifestación pro-Palestina. Y el domingo a las 12 en Atochol, desde Sol hasta el Ministerio de Sanidad, la Marea Blanca nos espera para defender la sanidad pública de calidad y para todos y para todas. Gracias. Paca paca paca paca. مرة بين مرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح